Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Gerardo Martínez. Él forma parte del Departamento de Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, pero además es el coordinador de Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina. Que bueno, ya a inicios del semestre, Gerardo, gracias por acompañarnos. Nos hablabas precisamente del número 11 que se publicó justamente por esas fechas. Es una revista semestral y nos hablabas justamente de este lanzamiento del número 11, pero en aquella ocasión habíamos quedado en que nos hablarías del contenido del artículo que publicaste en Oficio, y es el motivo por el que hoy te agradecemos que nos acompañes de nueva cuenta en Radio Universidad de Guanajuato. Gracias a ti, Gloria. Efectivamente, habíamos hablado al inicio del semestre sobre el expediente, el dossier que incluimos en el número más reciente de la revista Oficio, que tiene que ver con las intervenciones y la forma de administrar las ciudades mexicanas en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. Comentamos ahí que había artículos sobre la ciudad de Veracruz, sobre León, sobre Oaxaca, Guadalajara y Guanajuato. Y justamente tu artículo hace referencia, voy a leer el título del mismo: La readaptación urbana de Guanajuato a finales del siglo XIX y los inicios del XX, grandes intervenciones, economía, tecnología y formas de financiamiento. Y dado que ayer se celebró que el 8 de diciembre de 1741 se le otorgó el título de ciudad a Guanajuato, y que hoy, 9 de diciembre, hace 32 años, en 1988, se dio la declaratoria de la capital del estado como patrimonio cultural de la humanidad, pues estaría muy bien recordar qué cambios fundamentales se dieron en este periodo de tiempo que tú trabajaste para este artículo. Sí, las ciudades están en constante cambio, a veces se aceleran esas transformaciones, a veces son muy lentas, pero a mí me interesó estudiar en este artículo un momento que me parece importante por el significado en cuanto a las intervenciones urbanas, en cuanto a los cambios urbanos. Me parece que en principio hay un cambio de escala en la forma en que se intervino la ciudad, en particular de Guanajuato, pero en esos mismos años, en esas mismas décadas, estaban ocurriendo cambios similares y por motores similares en muchas partes del mundo, ¿no? Cambió el tamaño de las intervenciones urbanas, cambiaron las posibilidades técnicas, las posibilidades tecnológicas, las posibilidades empresariales y también la capacidad de financiamiento, los recursos y la forma en que pudieron ejecutarse estas obras. Por eso me parece importante, y en el artículo se estudian con detenimiento dos en particular, pero varias en conjunto. Se busca como entender el impacto de todas estas obras. ¿Qué periodo de tiempo estás abarcando? Hablamos de finales del siglo XIX, inicios del XX, pero ¿hay algún periodo más concreto? Sí, sobre todo en la primera década del siglo XX fue cuando se ejecutaron estas dos obras a las que me refiero. Por una parte, la construcción de una estación de ferrocarril dentro de la ciudad. Habría que señalar, recordar, que la ciudad de Guanajuato contaba con una estación de ferrocarril desde 1883, pero situada en lo que podríamos decir era en las afueras de la ciudad, en Marfil. En estos años, en 1908, se inaugura una estación, la estación que permanece hasta la fecha dentro de la ciudad, con muchas ventajas que esto concedía al transporte de mercancías, de personas y sobre todo de materiales, de los bienes explotados en las minas. Esa fue una obra muy importante, pero también la de el túnel Porfirio Díaz, que se inauguró en 1908 y que permitió resolver un problema muy añejo para la ciudad de Guanajuato, que era el de las inundaciones. Entonces, estas dos obras fueron de mucha importancia. Es un momento histórico muy importante porque tú nos hablas de una transformación un poco más radical, es decir, grandes obras que se veían posibilitadas por los avances tecnológicos, pero también influía, me imagino, no sé, las visiones de las ciudades para ese momento y sobre todo en la víspera del centenario de la independencia, que me imagino en el contexto nacional, pues también era una manera de posibilitar proyectos de este tipo. Sí, hay un ánimo, o había un ánimo en esos momentos importante para sumar obras que fueran vistosas al centenario de la independencia, pero quizá más que ello, en este caso fue importante la presencia y la presión de las empresas mineras, casi todas de capital estadounidense, que en estos momentos jugaron un papel importante. Estas empresas estaban invirtiendo cantidades muy serias de dinero en la reactivación minera de Guanajuato y necesitaban o pedían estabilidad, pedían condiciones que les permitieran trabajar. Y el asunto de las inundaciones, por ejemplo, había tenido costos muy significativos para la ciudad. Nada menos en 1905 había sufrido una inundación muy importante. Y entonces se decide enfrentar de una vez por todas este problema con la construcción de un túnel que requería mucho dinero, que requería mano de obra, que requería empresas especializadas, que requería algo de maquinaria moderna, que requería electricidad y que requería una serie de aspectos que antes no habían podido utilizarse. Entonces, estas empresas me parece que juegan, como digo, un papel importante, necesitan mover materiales, necesitan mover mercancías y necesitaban asegurarse que hubiera condiciones para trabajar. Este artículo que has publicado también nos hace una especie de recuento de otras obras importantes, además de estas dos que, bueno, son fundamentales, pero hay otras inauguraciones, a lo mejor, de las que podemos ser testigos mientras vamos leyendo el artículo. ¿Pudieras destacar algunas de ellas? Sí, hay algunas obras anteriores y algunas obras posteriores que también fueron muy, muy significativas y que deben entenderse, me parece, en este contexto del que hablo. Por una parte, la reactivación económica que se buscaba en la ciudad y por otra parte, como tú señalas, pues el impulso para contar con obras llamativas que reflejaran parte de los ideales que se tenían en el régimen. Una de las obras de mayor relumbrón, podríamos llamar, y que todavía son muy llamativas hasta la fecha, fue el Teatro Juárez, inaugurado en 1903, fue el Monumento de la Paz, inaugurado ese mismo año por el presidente Porfirio Díaz. Pero yo quisiera destacar, más allá de estas que nos llaman mucho la atención y que son más conocidas, otras que tenían un carácter que les permitía cubrir necesidades importantes. Una era la conducción de agua a las calles y algunas casas, la construcción de mercados como el Mercado Hidalgo, la instalación de una red muy potente de electricidad, la cobertura de algunos tramos del río Guanajuato con bóvedas, en fin, varias de estas obras que también costaron mucho dinero y que buscaban cumplir con necesidades muy apremiantes para la ciudad. Y que tal vez no se notan tanto, es decir, no se ven, no le dan esta fisonomía a la ciudad, pero son muy útiles, facilitan la vida de los habitantes. Exactamente, creo que el caso de Guanajuato es interesante, además, entenderlo en el conjunto de intervenciones que se estaban haciendo en otras ciudades, porque se lograron hacer obras que tenían estos objetivos, que cumplían con necesidades muy evidentes, que quizá no eran tan vistosas, y que se lograron hacer con esquemas de financiamiento diferentes, diría yo, a los que se usaron en esa época. En esos años, muchos ayuntamientos en México, sobre todo los más ricos, fueron presa de algunas empresas, de algunos bancos que realizaron obras, pero atadas a esquemas de financiamiento de largo plazo que en algunos casos comprometieron los recursos de los municipios. En el caso de Guanajuato se logró seguir un esquema de contratación y de pago con los recursos con los que contaba el gobierno, es decir, no hubo necesidad de endeudarse para la realización de estas obras. Creo que es un asunto importante en este contexto de obras realizadas y de que cubrían una serie de necesidades importantes para la población. Pues sin duda un momento clave en la historia de esta configuración de la ciudad de Guanajuato, la imagen que tenemos hoy de la misma ciudad. ¿Cómo llegaste a este periodo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, podría decir que hace ya mucho tiempo he estado siguiendo esta pregunta, esta exploración sobre los cambios urbanos. Es una etapa que he trabajado para otras ciudades y que me parece que sigue siendo fructífera, sobre todo por lo que nos permite pensar de esos cambios, de los momentos en los que se dan y de los significados incluso que siguen teniendo para las ciudades actuales. Me llama la atención, por ejemplo, ahora que mencionas esta especie de comparativo que estás haciendo con otras ciudades, o no comparativo, sino tomando este periodo como muy significativo, por ejemplo, la construcción de una alameda en un espacio donde se dice en el artículo, pues era muy difícil tener terreno plano, ¿no? Y en las ciudades de México, las principales ciudades, en las capitales, por ejemplo, las alamedas, son pues también como un distintivo, ¿no?, de la época. Sí, y en el caso de Guanajuato también todas estas obras cobran un mayor valor, me parece, por las características topográficas, ¿no? Efectivamente, en muchas ciudades desde el siglo XVIII, pero con mucha claridad a mediados del siglo XIX, se buscó contar con paseos, correspondían a un ideal de sociedad, a una forma en que se pretendía que hubiera trato social, que se permitiera tener ciudades más limpias, más acordes a nuevas aspiraciones. La creación de alamedas va a ser una de ellas, ¿no? Y como tú señalas ahora, en el caso de Guanajuato se tuvieron que hacer trabajos extras para rebanar prácticamente un cerro para poder ahí instalar la alameda que ahora conocemos como el jardín o el parque del Cantador. Bueno, pues la invitación, Gerardo, podríamos hablar muchísimo más porque realmente este periodo que has estudiado y que plasmas un poco en este artículo, porque sabemos que puede dar para mucho más, que es mucho más vasto, pues podemos encontrarlo en Oficio, en el número 11, Oficio, Revista de Historia e Interdisciplina, que bueno, ya estará por salir, ¿no?, el siguiente semestre, el número 12. Así es, el número 12 estará disponible en los últimos días de diciembre. Su periodo es enero-junio del 2021, pero estará disponible en nuestra página de internet a partir de los últimos días de diciembre. Y además aprovecho para comentar que tendremos una nueva imagen, incorporamos una serie de mejoras a la página de nuestra revista. Y este artículo lo podemos encontrar ahí en su página en internet, que si quieres recordarnos cuál es. Claro que sí, revistaoficio.ugto.mx. Si quieren conocer muchos más detalles en torno a la readaptación urbana de Guanajuato a finales del siglo XIX y los inicios del XX, grandes intervenciones, economía, tecnología y formas de financiamiento, un artículo del doctor Gerardo Martínez, pues ahí lo podemos encontrar. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado de nueva cuenta aquí en Radio Universidad de Guanajuato y por supuesto en enero nos gustaría contar contigo nuevamente para que nos hables del contenido del número 12. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Thank you.